El programa de esta noche tendrá la colaboración vía telefónica de Marina Salvatico, una amiga y compañera de muchos años. Hemos estudiado juntos el secundario, luego hicimos caminos diferentes. Ella se fue por el lado de la literatura y yo me fui por el lado de la ciencia. Y ahora es la literatura la que nuevamente nos reúne en esta noche lluviosa tipo Macondo del Valle de Parabachasca. No para de lloviznar desde hace varios días, así que nos estamos acostumbrando a vivir en este clima húmedo y pegajoso. De todos modos, afortunadamente no tenemos tormenta intensa como la semana pasada, que las descargas eléctricas nos obligaron a suspender justamente este programa que vamos sí a ejecutar hoy y esperamos con éxito y que sea del agrado de todos ustedes. El objetivo de estos programas de música y literatura es charlar un rato, pero sobre todo tratar de interesarlos a ustedes en la lectura. Los libros y cosas que comentamos son para motivarles el espíritu y que de golpe digan, vamos a leer esos libros que están comentando en el sitio, puede que nos gusten. Nosotros vamos a tratar no de convencerlos, pero sí al menos de informarlos, como para que si van a elegir un buen libro, y bueno, tengan algunas recomendaciones nuestras que les permitan facilitar la elección. El programa de esta noche lo vamos como a dividir en dos partes. En una primera parte vamos a hablar del autor del libro al cual luego vamos a hacer referencia. El autor es un escritor norteamericano del cual ya hemos hablado en anteriores programas nocturnos, Ray Bradbury, un escritor muy famoso de los Estados Unidos, y vamos a comenzar justamente contando brevemente un poco su biografía. Luego de que yo termine de dar algunos detalles de su biografía, vamos a llamarla telefónicamente a Marina Salvatico para que juntos opinemos y hablemos un poco sobre Ray Bradbury y su obra en general. Eso va a ser la primer parte del programa. Luego escucharemos un poquito de música y en la segunda parte vamos a encarar un tema que es una de las obras que más lo caracterizaron o más lo hicieron notorio en el mundo de la literatura fantástica a Ray Bradbury. Son las Crónicas Marcianas, que en realidad no es una novela, es un compendio de historias que incluso él fue publicando en el tiempo y que luego las reunió en un gran volumen, porque es una obra muy grande, y que cuyo eje central es la colonización por parte de los terrestres del planeta Marte. Ya vamos a contar los detalles de esa obra. En esa segunda parte nuevamente vamos a tomar segundo contacto con Marina Salvatico para que ella también me ayude a explicarles a ustedes el significado de muchos aspectos de esta obra, que por supuesto está cargada de mensajes. De más está decir que nosotros ya hemos hablado de, con esto va a ser la segunda gran obra que vamos a contar de Ray Bradbury. Yo ya hablé de la primera, que fue Fahrenheit 451, y hoy vamos a hablar fundamentalmente de las Crónicas Marcianas, pero vamos a mencionar de paso también una tercera obra, que es El Hombre Ilustrado. Estas tres obras fueron llevadas al cine, o sea, trascendieron el marco de la literatura y luego de ser publicadas y editadas pasaron a ser películas, que por supuesto, bueno, las películas nunca son lo mismo que los libros, pero también tuvieron su éxito. Vamos a comenzar entonces el programa hablando un poquito de Ray Bradbury, luego voy a empezar hablando yo, luego mientras ponemos una pieza musical, en ese interín la voy a llamar a Marina para que ella complete un poco las cosas que yo voy a hablar de Bradbury. Yo en realidad voy a dar un poco, leer un poco de su biografía dura, sin mayores opiniones. Bradbury tenía como nombre completo Ray Douglas Bradbury. Él se llamaba artísticamente directamente Ray Bradbury. Así lo conocemos. Nació un 22 de agosto del año 1920 en el estado de Illinois, en una localidad llamada Waukegan. Era hijo de un tal Spaulding Bradbury y de Esther Mover, que era una inmigrante sueca, o sea, su madre era de origen sueco. Su familia se mudó varias veces desde su hogar, lugar de origen, hasta establecerse finalmente en Los Ángeles en el año 1934. Bradbury fue un ávido lector en su juventud, además de un escritor aficionado. Se graduó en Los Ángeles High School en 1936, pero no pudo asistir a la universidad por razones económicas. Para ganarse la vida, comenzó a vender periódicos desde 1938 a 1942. Además, se propuso formarse de manera autodidacta, pasando la mayor parte de su tiempo en la biblioteca, leyendo libros, y en ese mismo momento comenzó a realizar sus primeros cuentos. Sus trabajos iniciales lo vendió a revistas a comienzos del año 1940, que posteriormente fueron compilados en 1947. Finalmente se estableció en California, donde continuó su producción hasta su muerte. Murió el 5 de junio del año 2012 a la edad de 91 años, por supuesto en Los Ángeles, California, donde pasó la mayor parte de su vida. A petición suya, su lápida funeraria en el cementerio lleva el epitafio autor de Fahrenheit 451. Muy bien, vamos a escuchar un poco de música mientras tomo contacto con Marina Salvático para que ella nos haga algunos comentarios y aportes. Tu cara se ve la misma paz que cuando observas el atardecer. Tienes la mirada clara como la mañana. Hay otra muesca en mi memoria. No está escrito en papel, pero mi Dios es mujer. Dar la vida es un don, solo por eso es porque yo me pongo de pie. De manzana y que hará. Tú me necesitas que bien, yo me voy a disolver. Caridad, desgaste, amor. Esto es ley, ley. Ahora dime que eres tú, ya lo sé. Vida, la galaxia entera que se explica. Vida, la naturaleza explota, canta y grita. Mira, vida. Pones mejor no hablarte más. Sé que este es un momento así muy tenso. Sé que en el fondo te hacen gracia mis palabras, pero es que yo no sé qué hacer con estos nervios. Ella es piel de tu piel y tendrá tu poder. El universo cantó solo parezco a tus pies. Si me buscas yo estaré en el suelo, grítame. Ya van cuatro, pero aún no sé qué hacer. Ustedes no dan tanto que no da tiempo a agradecer. Ahora dime que eres tú, yo ya lo sé, sé, sé. Vida, naturaleza explota, canta y grita, vida. La naturaleza explota, canta y grita, mira, vida. El suspiro eterno, vamos amor. Es la vida que respira, es el mantra creador. La galaxia al viento, ahí. Así suena la vida, como tu respiración. Así suena la vida, como tu respiración. Así suena la vida, y el mundo entero cuando está corriendo. No por mucho hablar se nos olvida el silencio. No por mucho callar se nos olvida el calor. No por mucho caminar se nos olvida el sendero. No por mucho despertar se nos olvida los sueños. No por mucho vivir se me hace normal el momento. No por mucho ocurrir deja de ser lo más serio. No por mucho hablar se nos olvida el silencio. No por mucho acariciar se nos olvida el miedo. No por mucho odiar se nos va a olvidar querernos. No por mucho olvidar olvidaré tu lamento. No por mucho fallar se borran nuestros aciertos. No por mucho fingir dejo de sentir lo que siento. Gracias. Bueno, estamos aquí en el sitio FM. Estamos en este momento iniciando la comunicación con Marina Salvático. Vamos a ver si la tenemos en línea. ¿Estás en línea, Marina? Ahora te paso a parlante. Espera un segundito. Hola, ¿me escuchas bien? Te escucho muy bien. A ver, vamos a ajustar un poco el volumen. ¿Me escuchas bien? Perfecto. A ver. A ver, habla. Bueno, hola, ¿cómo le va? Ahí sí, estoy escuchándote muy bajito. A ver. Hola. Este es mi tono normal. A ver, habla, a ver si se escucha bien por el parlante. Estoy hablando con mi tono normal. Ahora estamos perfecto, perfecto. Bueno. Bueno, muy bien, ustedes disculparán el ajuste técnico que hemos tenido que realizar. La tenemos en línea a Marina y me gustaría ante todo que ella se presente un poco y hable o nos diga algo respecto de la biografía o de lo que hemos hablado de Bradbury, nos dé alguna opinión, lo que ella quiera contribuir. Te escuchamos, Marina. Bueno, presentarme yo misma, soy simplemente, bueno, una amiga tuya y una lectora, me gusta leer, lo profesional lo dejaría a un lado porque hace años no ejerzo profesión, pero sí lo que puedo hablar es hablar como una lectora más o menos experimentada. El punto de hoy sería Bradbury, y bueno, lo que tengo que decir de Bradbury es que me fascina su obra, me parece riquísima, ¿no? Y entonces me entusiasma charlar sobre él. Es un tipo mezcla de narrador y poeta, ¿no? Porque todos sus escritos y sus pensamientos tienen algo de poesía inmersa en su obra, ¿no? Absolutamente. Yo creo que es quizás un narrador y poeta por partes iguales. Él tiene la capacidad de imprimir a las palabras, como hacen los poetas, una emotividad, una calidez, una multiplicidad de sentidos. A veces digo que leer un libro de Bradbury, las imágenes que te da, es como, ¿viste cuando están esas fotos con un filtro delante? Que es como que las difumina un poco y las enriquece. Sí, él sí. Describe algo y te llena de sentido, te llena de sensaciones. Incluso los olores, y las emociones principalmente. Ahora, viendo un poco su obra que yo estoy observando acá, la cuantiosa obra que ha hecho, porque ha escrito muchísimo, yo veo en él dos o tres cosas interesantes, ¿no? Una, que tuvo una gran tendencia por los relatos cortos, cuentos, historias, que luego pudieron ser agrupadas en diferentes libros, ¿no? Pero quizás las cosas más conocidas, como las Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado, Las Doradas Manzanas del Sol, El País de Octubre, en realidad han sido casi todas recopilaciones de relatos, ¿no? Mientras que las novelas fueron, bueno, la principal posiblemente fue Fahrenheit, aunque a vos te gusta hablar o mencionar El Vino del Estío. ¿Por qué? Porque, a ver, mira, El Vino del Estío es un libro que yo leí hace muchos años, que lo presté no sé a quién y no lo puedo encontrar de nuevo, estoy tratando de bajarlo de internet, y lo que me ha quedado en el recuerdo, justamente esta visión lírica de una infancia. El protagonista se llama Douglas, como era el padre de Bradbury, que es un niño, un semi-adolescente, digamos, todavía creo que todavía no era un adolescente, estaba todavía en una niñez que se estaba acabando, y se trata simplemente de la vida de ese niño en verano, y entonces hay toda una descripción del pueblo, de la vida, del paisaje, de las ilusiones. Es como un pequeño mundo muy, por un lado, idealizado. Bradbury en general lo que hace es idealizar mucho la vida doméstica, la vida cotidiana, pero la vida doméstica y cotidiana sencilla. O sea, él abomina el exceso de tecnología, el exceso de incomunicación, sino más bien describe esos bosques con hamacas, describe esos aromas de la cocina de la madre. No sé si me explico. El Vino del Estío es un libro que yo leería así como para recuperar lo que es una vida ideal, digamos, para un niño. Eso es lo que me fascinó en su momento de ese libro, y agradecería si alguien de los que escucha lo tiene o sabe dónde está, que te avise, porque yo lo quiero recuperar. Menos mal que no lo tengo yo, ¿no? Porque que no te lo presté a vos. Exactamente. Mira, Marina, a mí me gustaría comentar dos o tres cosas, ¿no? Para que vos des tu opinión también, ¿no? Porque son interpretaciones muy libres mías, ¿no? Pero yo veo en Bradbury una especie de mezcla de dos elementos contradictorios, ¿no? El optimismo del poeta, porque el poeta que escribe cosas bellas y que le gusta la belleza y que le gusta la descripción bella, expresa de algún modo un optimismo, ¿no? Pero sin embargo, temáticamente hay un pesimismo influenciado por las luchas raciales, la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, seguramente, que lo dejó marcado, ¿no? Porque vos fijate que aún en los años 50, cuando escribió gran parte de su obra, no era tan fácilmente predecible que los intelectuales iban a terminar siendo perseguidos, digamos, de algún modo, ¿no? Exagerando un poco el concepto, y que en Fahrenheit terminan refugiados en los bosques, en una sociedad que no quiere saber nada con lo intelectual. Y en este momento nosotros estamos preocupados porque vemos una caída de los valores intelectuales, la gente muy interesada en otro tipo de valores, consumistas, la belleza física, una serie de cuestiones que un poco las planteó Bradbury muchos años antes, ¿no? Desde esa visión un tanto pesimista. Pero yo me imagino que él hablar de la guerra nuclear era un hecho bastante simple en ese momento, porque estaba en pleno auge la Guerra Fría. Pero pensar en la caída de lo intelectual no debió ser tan fácil, porque la década del 60 fue quizás la exaltación de lo intelectual, ¿no? Yo creo que Bradbury ha sido en todo este aspecto un adelantado. Creo que no hay una contradicción, no hay una contradicción entre el pesimismo y el optimismo en Bradbury. En las Crónicas Marcianas uno ve todo el pesimismo, quizás después cuando hablemos de las crónicas lo pueda ilustrar. Mira, hay un poquito de acople, si podés bajar un poco el volumen de la computadora sería mejor. Exacto, sí. En las crónicas se ve claramente que Bradbury es un tipo muy pesimista con respecto a la vida que gira en torno a una tecnología inhumana, para decirlo cortito, y muy optimista en cuanto a la vida en sí misma y a la sencillez de la humanidad en el transcurrir del hombre, ¿no? Es la humanidad frente a la tecnología lo que él desarrolla. Incluso ese optimismo de Bradbury con respecto al hombre, adelanto algo de Crónicas Marcianas, está en que él, en un mundo donde cuando la tecnología destruye la Tierra, digamos, arriban a Marte los que se pudieron salvar, y los primeros que llegan son una familia con dos hijos varones o tres, algo así, que está esperando a otra familia de sus amigos que llega con tres niños, y son los fundadores de una nueva estirpe, ¿no? Esa nueva estirpe que se va a fundar no es casualidad que para Bradbury empiece con dos familias. O sea, él vuelve al núcleo original, ¿no? Él cree en eso, y ahí arranca su optimismo. Él cree en el hombre. Correcto, no sé correcto. Si es mejor, ¿no? Por ahí vamos. Bueno, muy bien. Otro aspecto que me parece interesante de esa mirada hacia el futuro que tuvo tan acertada, ¿no? Porque imaginarse, por ejemplo, en 1950 o en esos años, un hombre o un tipo tatuado el 100% de su cuerpo, es una cosa realmente increíble, ¿no? Hoy en día sería totalmente normal, es decir, el hombre ilustrado de Bradbury y Tinelli no están muy lejos uno del otro, ¿no? En cuanto a tatuajes me refiero, ¿no? La única gran diferencia es que el hombre ilustrado era un vagabundo, un linjera, digamos, que fue tatuado por una extraterrestre, y los tatuajes que le hizo podían cobrar vida. Y justamente en los relatos del hombre ilustrado, cada cuento que aparece es como uno de los tatuajes del cuerpo de este hombre, que él no puede controlar, obviamente, porque fue tatuado por una extraterrestre con toda la tecnología del caso. Esos tatuajes cobraban vida en cada cuento, y así van apareciendo los relatos del hombre ilustrado, ¿no? Así que un poco tendrían que tener cuidado algunos jugadores de fútbol y algunas personas con mucha tendencia a los tatuajes, que no les empiecen a cobrar vida y les aparezcan sus aventuras expresadas ahí. Lindo lío se les va a armar, ¿no? Porque aparece un tatuaje pateando la pelota, claro. Bueno, de paso ya le estamos comentando a la gente de qué se trata ese otro libro de Bradbury, El Hombre Ilustrado. Es un personaje todo tatuado por un extraterrestre, cada tatuaje cobra vida y cada vida de esa se convierte en un relato de Bradbury, un rebusque literario muy lindo de Bradbury, ¿no? ¿Y por qué no me haces algún comentario del vino del estío para que la gente vaya teniendo un poco la noción, ¿no? Bueno, del vino del estío, como dije recién, no puedo decir mucho más porque, te vuelvo a decir, no lo leo hace años. Te lo chorearon. Absolutamente está con destino desconocido, y tengo una cola de gente que me lo pide y me pide que si lo encuentre le avise, así que si alguien quiere vender varios ejemplares, tengo 15 copias. No puedo decir mucho porque lo que tengo es el recuerdo y más bien la sensación. La sensación de la felicidad sencilla y plena de un chico viviendo un verano en medio de una comunidad habitualmente clásica, digamos, de el grupo familiar, la rutina de la vida, la comida, el sueño, con algunas amenazas que a un niño le parecen monstruosas, como por ejemplo un cañadón que hay por ahí cerca y sus investigaciones. Nada distinto de la infancia que hemos tenido, ¿no? Uh-huh. Cuando correteábamos por el pueblo tratando de encontrar, como vos contabas hace pocos días en el mangrullo, creo, si había caído o no un plato volador allá arriba. Claro, es ese tipo de sensación la que tengo. Es un libro que hay que leerlo, porque justamente lo que es poético no se puede relatar, no se puede transmitir, se lee y se siente, porque cada palabra tiene un sentido, vos no le podés poner otra. Bueno, yo un poco, para dirigirme un poco ahora a nuestros oyentes, ¿no? Voy a decir que este género, que se denomina en general ciencia ficción, Bradbury es un escritor que entra y sale de la ciencia ficción, porque ya dijimos que su obra está muy mezclada con la poesía, ¿no? Y ha escrito cosas de no ficción también, ¿no? Pero este género de la ciencia ficción que tuvo su apogeo en las décadas del 50 y del 60, tiene muchas obras que vale la pena leer, ¿no? Es decir, varios autores famosos, como Theodore Sturgeon, Clark y muchos otros que han escrito cuentos y novelas muy bellas de ciencia ficción. Isaac Asimov. Así que vamos a ir en programas sucesivos sugiriéndole a la gente algunos libros, algunos cuentos, algunas novelas que vale la pena leer. Pero a mí me gustaría un poco... Sí, dime. Perdón, si puedo sugerir ya un libro para leer, que es precioso, de Isaac Asimov, es Yo Robot. Es una joyita de, no solo de predicción, sino de ingenio y de inteligencia. Es un librito precioso y son relatos también. Y yo, ya que estoy, voy a recomendar otro de Theodore Sturgeon, Más que humano, que fue un libro que marcó épocas, ¿no? Porque plantea el tema de una especie de hombre compuesto, digamos un grupo de niños que conforman un solo individuo en su funcionamiento colectivo, y eso les da un poder tremendo, un home hostel, sí. Claro. Ahora, Bradbury no es un tipo que se considere a sí mismo escritor de ciencia ficción, y yo no lo considero tampoco. Él dice en un momento, acá justamente lo tengo a la vista, él dice: en mis obras no he tratado de hacer predicciones acerca del futuro, sino avisos. Es curioso, en mi país, cada vez que surgía un problema de censura, salía a relucir como paradigma de la libertad, ¿no? Uh-huh. Y Fahrenheit es un ejemplo de eso. Yo no creo que haya sido, que haya que catalogarlo como ciencia ficción, ¿verdad? Porque es todavía más que la ciencia ficción. Sí, él usa lo fantástico posiblemente para exagerar algunas realidades y poderlas plantear en forma superlativa. Porque, por ejemplo, Fahrenheit 451 es una denuncia perfecta de la realidad llevada a términos superlativos, porque mucho de lo que sucede en el presente, cuando uno veía a la mujer del bombero en Fahrenheit 451 todo el día metida en ese televisor tetradimensional donde el propio oyente, digamos, o cómo se dice, al que mira televisión, al vive y forma parte del programa. Eso y Gran Hermano son más que hermanos primos, ¿no? Pero claro, la gente vivía encerrada y sumida en esa vida ficticia que no era su vida, sino que era una vida ajena en la cual le permitían participar. La alienación total. Bueno, aquí está el pesimismo de Bradbury. Pero también está la exageración fantástica de realidades que no son tan fantásticas, cuando uno piensa que a veces un chico se pasa ocho o diez horas encerrado con el televisor porque no mira por la ventana, ¿no? O sea, y los libros prohibidos y la censura y la persecución, cuando los militares argentinos en el golpe del 76 perseguían libros increíbles, porque una cosa era perseguir las obras de Marx y otra cosa era novelas inofensivas que también eran perseguidas, ¿no? En esa época, si puedo contar una anécdota personal, yo estaba dando clase de en un profesorado religioso sobre poesía, y estaba leyendo, para que mis alumnas comenzaran a trabajar, sobre un poema que terminaba diciendo: porque Dios ha muerto. Y en ese momento se abrió la puerta del aula y entró el cura, que era el director, y me escucha decir: porque Dios ha muerto. No saben la que se armó. O sea, no se consideró para nada que era el pie de un poema, sino que era la cabeza de Marina, digamos. Así que era esa época, ¿no?, donde yo me salvé que me incendiaran junto con los libros. Bueno, Marina, antes de pasar y de hacer un breve interruptus musical para que te puedas tomar un cafecito, un mate o lo que estés tomando y descanses un par de minutos, Yo voy a completar algunos detalles de la biografía de Bradbury que me parecen muy interesantes, ¿no? No voy a hablar de todos los premios y homenajes y galardones que le entregaron, pero voy a decir algunos que son muy diferentes o muy impactantes, ¿no? Hay un cráter lunar con el nombre de cráter Dandelion en honor al libro Dandelion Wine, es decir, el vino del estío. Tu vino del estío, que es Dandelion Wine, el nombre en inglés, tiene un cráter en la luna que le han puesto ese nombre, ¿no? Hay un asteroide que lleva el nombre de Bradbury, o sea, es el 9766 en el Atlas Celeste y se llama Bradbury. Hay una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con el nombre de Bradbury. Recibió el Premio Internacional de Ciencia Ficción Clark Bradbury, el Premio Bradbury de Guión para Representación Dramática otorgada por la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción. Un cuento suyo es recordado por El Profesor, papel de Héctor Alterio en la película El Último Tren de nuestro país en el 2002, y en el 2006 fue nombrado Duque del Diente de León, título nobiliario del literario Reino de Redonda, otorgado por Javier Marías, el rey Xavier de Redonda. O sea, ha sido todo un personaje, Bradbury, y ha recibido homenajes, pero estos me parecen asombrosos, ¿no? Sí, ya lo creo. Y lo del diente de león tiene que ver con el vino del estío. Claro. Es el vino de diente de león. Exactamente. ¿Cómo hacen los leones para producir vino? No sé, pero... es una plantita. No son los leones, son los odontólogos de los leones los que producen el vino. Bueno, Marina, ¿qué te parece si escuchamos música, descansamos un ratito y después de escuchar dos canciones nos metemos con las crónicas marcianas? Vamos entonces a escuchar un poco de música, no sé qué, porque no la seleccioné mucho, pero bueno, vamos a la música. Extraño como un pato en el Manzanares, torpe como un suicida sin vocación, absurdo como un belga por soleares, vacío como una isla sin Robinson, oscuro como un túnel sin tren expreso, negro como los ángeles de Machín, febril como la carta de amor de un preso. Así estoy yo, así estoy yo sin ti, perdido como un quinto en día de permiso, como un santo sin paraíso, como el ojo del maniquí. Por año, como un dandy con lamparones, como un barco sin polizones, así estoy yo sin ti. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero, así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti. Vencido como un viejo que pierde al tute, lastimo como el beso del coronel, furtivo como el lute cuando era el lute, inquieto como un párroco en un burdel, errante como un taxi por el desierto, quemado como el cielo de Chernobyl, solo con como un poeta en el aeropuerto. Así estoy yo, así estoy yo sin ti. Inútil como un sello fortificado, como el semen de los ahogados, como el libro del porvenir. Violento como un niño sin cumpleaños, como el perfume del desengaño. Así estoy sin ti. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti. Como el domingo del jubilado, como una boda por lo que vi. Macabro como el vientre de los misiles, como un pájaro en un desfile. Así estoy yo sin ti. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca, su programa nocturno de viernes por la noche, música y literatura. Estamos hoy junto a Marina Salvático, que está conectada telefónicamente, hablando de Ray Bradbury y su obra, una de sus obras importantes, que es a la cual vamos a comenzar a mencionar ahora, que son las Crónicas Marcianas. Marina está con un poco de tos debido a este clima húmedo que nos afecta a todos, pero no te hagas problema, Marina, podés toser tranquilamente, que dentro de nuestra emisora artesanal todo está permitido. ¿Cómo estás, Marina? ¿Bien? Muy bien, acabo de tomar un mate para no toser. No te lo vayas a tragar. Bueno, vamos a hablar de las famosas Crónicas Marcianas, que en realidad es un compendio de relatos. Yo había dicho que era una obra grande. Voy a cambiar el concepto, porque vos me corregiste diciendo que no es tan grande el libro. Es una obra dilatada, digamos, dilatada en el tiempo, porque es como que abarca un periodo muy largo, ¿no? Se trata de la decisión humana de conquistar Marte. Un poco el hombre viéndose venir que la Tierra estaba amenazada por época de guerra fría, época de amenaza nuclear, es decir, todos los que vivimos la guerra fría Medio que estábamos convencidos de que en algún momento iba a explotar una bomba atómica, ¿verdad, Marina? Ay, ya lo creo. Era uno de los grandes temores que no se abandonó del todo tampoco. No, pero vos sabés que incluso en el mundo se habían estudiado zonas que iban a quedar protegidas por razones naturales de los vientos ácidos, de la radioactividad arrastrada por los vientos, ¿no? Yo recuerdo que una de las zonas era Mendoza, en la Argentina, y otra de las zonas acá en Córdoba era el Valle de Ongamira. Bueno, fue inmensa la cantidad de campos y casas y fincas que compraron familias europeas, alemanes, franceses, para armar sus refugios. Y yo creo que en todos esos lugares hicieron sótanos y refugios subterráneos, ¿no? Sí, es verdad que hubo una ola de... Sí, hubo una psicosis, porque claro, la historia del hombre dice de que toda arma que se inventó fue utilizada. Si bien es cierto que las bombas atómicas también se utilizaron, pobres japoneses, que las ligaron ellos, pero en la cantidad que se comenzaron a fabricar las armas nucleares, todos dijimos, bueno, si las fabrican en tal cantidad, porque a algún loco se le va a dar por utilizarlas, ¿no? Entonces existía un poco la convicción de que era algo así como inevitable la guerra nuclear, ¿no? Claro, viste que en Bradbury lo leí hace un ratito, que él no pretende anticipar el futuro, sino dar avisos. En realidad él está avisando que se puede venir. Bueno, exactamente. Y si bien, digamos, el comienzo de las crónicas marcianas no está ligado al inicio con la eventual guerra nuclear, la amenaza nuclear aparece un poco después. La historia de las crónicas marcianas, que voy a repetir que fueron historias que Bradbury publicó en distintos momentos y que luego hizo una recopilación y las reunió en esta obra, eran historias de expediciones que empezó a realizar el hombre hacia el planeta Marte. Hipotéticamente ese planeta Marte era un ambiente donde el hombre podría más o menos sobrevivir, había un contenido de oxígeno bajo, pero había, era respirable, aunque faltara oxígeno, como vamos a ver en uno de los cuentos, ¿no? Pero lo cierto es que la historia se basa en cuatro grandes expediciones, mediante cohetes, por supuesto, que realiza el hombre para ir conquistando Marte. Y obviamente en Marte vivían los marcianos. Entonces, estas historias lo que más se centran es en narrar la difícil relación entre el hombre y los marcianos. No por una agresividad inicial tipo Guerra de los Mundos y esas otras obras, sino por más bien desentendimiento, por diferencias de cultura. Y Bradbury usa este elemento del conflicto de las culturas para mostrar que toda colonización enfrenta ese problema. Algo similar pasó cuando los españoles colonizaron América, ¿verdad? La diferencia de cultura era algo que llevaba inevitablemente al aniquilamiento de una raza sobre la otra, ¿no? Y esto mismo sucede en estas crónicas marcianas. Claro, sí, perdona que te interrumpa. Sí, no, me gusta que me interrumpa. En conformidad con lo que estás diciendo, es notable que las tres primeras expediciones fracasan por la lucha y el triunfo de los marcianos sobre el humano, ¿no? Sobre el hombre. Pero para la cuarta expedición ya no hay marcianos. Y fíjate vos que, y a partir de ahí va a empezar la colonización de Marte. ¿Pero por qué no hay marcianos? Porque se murieron de viruela, no sé si viruela o sarampión. Varicela. Varicela, ¿no? Algo tan miserable como una varicela terminó con esas civilizaciones y permitió que el hombre ingresara a colonizar. Creo que tiene que haber influido sobre Bradbury la conquista de América, como vos sugerías, porque en realidad lo que pasó es que nosotros trajimos las pestes, los blancos, trajimos las pestes que masacraron a buena parte de los pueblos originarios, ¿no? Él está repitiendo ahí una historia ya existente. Me gustaría leer ahora algo de la segunda expedición, porque es muy alucinante lo que pasa en la segunda expedición. Lo voy a leer, Marina, porque a los oyentes les puede interesar este contenido, ¿no? Dice que el capitán John William, junto con otros tres tripulantes, arriban a Marte en la segunda expedición, pero son recibidos con indiferencia. Después de vagar por varias casas, a cuyos moradores no parece importarles que provengan de la Tierra, son recibidos por el señor Lee, quien los envía a un lugar que se llama en mayúscula La Casa. Allí encuentran marcianos que los reciben con entusiasmo y escuchan el relato de su viaje. Al poco rato, Williams descubre que están en un manicomio y que lo creen loco, ya que los psicóticos marcianos tienen la capacidad de proyectar sus alucinaciones por telepatía. En el caso de William, lo que proyectan es lo que piensa su tripulación. Finalmente, el doctor XXX, el psiquiatra de ese manicomio, fascinado, o sea, no creyendo en absoluto que se trataba de terrestres, sino de alucinaciones, fascinado por la habilidad alucinatoria de William, le intenta practicar una eutanasia, esperando que de este modo se desvanezcan los tripulantes y el cohete ilusorios. Cuando esto no sucede, mata a la tripulación de William, pero no pasa nada. Entonces se suicida el psiquiatra, considerando que ha sido contagiado por la locura. Así fue. Tremenda, ¿no? El caso de la segunda expedición. Es increíble. Todas estas fantasías de Bradbury son increíbles porque son fantásticas, pero tan lógicas. Es decir, respondiendo tanto a una lógica interna, digamos, ¿no es cierto? En este caso que los marcianos no creen que hayan venido otros, de otro planeta, que simplemente su propia gente que enloqueció y hay que eliminarla, ¿no? Me parece, ¿sabes qué? Que Bradbury, sin tanta tecnología, ni cohetes, ni aparatos maravillosos, bueno, solo con cohetes porque son necesarios para trasladarse, pero sin gran aparatología, muestra una guerra. Y esta es parte de la guerra, ¿cierto? Los recursos para destruir al enemigo. Hay otra historia interesante, que es una especie de burla grotesca del sistema económico, incluso de los Estados Unidos, ¿no? Que es el llamado el contribuyente, ¿no? Dice que en la Tierra, cuando está por salir la tercera expedición, está preparado el cohete y todo para que suban los tripulantes, un hombre insiste en que tiene derecho a partir en ese cohete, debido a que paga sus impuestos y que es un buen ciudadano. Se muestra aterrorizado ante lo que considera una inminente guerra nuclear en la Tierra y afirma que nadie quiere estar ahí cuando eso tenga lugar. Finalmente, tras sufrir la burla de los hombres uniformados que cuidan la nave, la policía se lo lleva y ve cómo el cohete parte dejándolo en la Tierra. No. La ironía. Con esta, claro. La ironía. No alcanza con ser un buen ciudadano. Claro. En la tercera expedición, hay. Bueno, te vuelvo un poco al tema anterior, ¿no? El relato es otra forma de la guerra que también es fascinante, ¿no? Cuando el cohete aterriza y sale el capitán y bajan a la tierra marciana, digamos. Y de pronto se enloquecen porque cada uno ve en las casas y en las personas que andan por ahí a su propia familia, a su casa, a su infancia. Es decir, ellos corren y abandonan el grupo y abandonan toda defensa porque se zambullen en su casa y ahí encuentran a su madre, ahí encuentran a su hermano y los olores de la infancia y se desparraman. Cada uno esa noche duerme en una casa distinta, feliz por reencontrar a la familia perdida. Cuando, ¿qué ocurre? Que lo atacan los marcianos, porque todo aquello de las casas, de la familia, era una ilusión. Los marcianos se habían disfrazado de los recuerdos de ellos para poder destruirlos. Esta es otra forma de la guerra que encuentra Bradbury, ¿no? Y ahí es donde fracasa la tercera expedición. Sí. escuchar. Es bueno decirle a nuestros oyentes que Crónicas Marcianas ha sido prologada por Borges, ¿no? Sí, señor, mi ejemplar está prologado por Borges. Sí, hay una edición que fue prologada por Borges, ¿no? Sí, sí. Yo creo que por eso decía que no es tanto ciencia ficción todo esto, porque él no pone esos aparatos extraordinarios, ni inverosímiles, toda esa porquería de la tecnología, ¿cierto? Los cohetes nomás porque hacen falta. La tecnología por ahí aparece, fíjate vos, alrededor de la vida doméstica de los marcianos o de los humanos en Marte. Siempre vuelve a la vida doméstica. Entonces sí, hay cosas muy bonitas, de una pared de agua para refrescar la casa, de un fuego inteligente para hacer la comida, de unos ratoncitos, eso me pareció precioso, que cuando cae una basurita al suelo, de los zócalos salen unos ratoncitos mecánicos que se llevan la basurita y limpian todo. Esa es la gran tecnología que él utiliza. Bueno, la otra. Claro, el mismo Borges sitúa a la tercera expedición como uno de los relatos más importantes, el más impactante de todo el resumen, ¿no? Y vamos a leer algo de la tercera expedición para que nuestros oyentes tengan una idea, ¿no? Dice que la historia trata de la llegada y desaparición de la tercera expedición de hombres en Marte. Era comandada por John Black, de 80 años. Entre los 17 tripulantes, de los cuales uno de ellos murió en el viaje a Marte, otro es el navegante David Lustig, y otro tripulante destacado es un arqueólogo, Samuel Hinston. En este relato, los marcianos ya están preparados para los terrestres, posiblemente con la ayuda de un señor K que los habrá instruido, ¿no? Y los esperan en un típico pueblo norteamericano de los años 20. O sea que los marcianos, que se estaban siempre comunicados telepáticamente para hacer que los terrestres se sientan bien, les recrean un pueblo norteamericano del año 20, habitado por sus seres queridos. Ahí estaban los padres, abuelos, hermanos, que en la vida real estaban muertos, pero los recrean en ese pueblo, ¿no? Los astronautas aceptan esta maravilla y se separan para visitar a los familiares que no ven desde hace años. Un hombre no hace muchas preguntas cuando su madre vuelve de pronto a la vida, dice el libro. Sin embargo, el capitán Black se da cuenta de que los marcianos han usado sus memorias y deseos para reconstruir un típico pueblito de su infancia, y que en realidad los que están son ellos, no sus seres amados, sino marcianos con su apariencia. Es decir, los marcianos estaban representando gestualmente a los familiares muertos, ¿no? Finalmente, dice, todos los hombres de la expedición son asesinados por la noche. A la mañana siguiente, 16 ataúdes son enterrados entre los llantos de las personas del pueblo, es decir, los familiares. Terrible, terrible. Por eso a Borges le debe haber gustado tanto esta tercera expedición. Sí. Lo vale como... Es fortísima. Y justamente lo vale como último testimonio antes del arranque de la colonización. O sea, a partir de aquí arranca la cuarta, ya con un Marte despoblado, como lo decía yo hace un rato, y entramos a la colonización, donde de nuevo, en los relatos que siguen, que son los de la colonización y la vida en Marte, vamos a encontrar todos estos avisos de Bradbury, ¿no? Hay algo que... increíblemente hermoso, que es, creo que al comienzo de la colonización, cuando aterriza una expedición entre ciudades marcianas abandonadas, hermosísimas, ruinas imponentes, testimonios inagotables de una vida riquísima que hubo allí antes, libros extraordinarios, bibliotecas, música de 5.000 años de antigüedad y todo lo demás. Pero los soldados, digamos, que bajan, algunos de ellos son brutales y comienzan a jugar al tiro al blanco y a destruir y a pisotear y a ofender. Y hay un personaje, creo que es de lo que más me impactó a mí del libro, uno de ellos, uno de los expedicionarios, que se hace matar para preservar a Marte, ¿no? Que él dice, avisa, dice, vendrán aquí a arrojar sus cochinas bombas atómicas en busca de bases para nuevas guerras. ¿No les basta haber arruinado un planeta y tienen que arruinar otro más? Sí, lo... arruinar una casa que no es suya. Claro, lo terrible es que vamos a explicarle a los oyentes, no mucho para que lean el libro, ¿no? Porque si se lo contamos lo contamos todo no lo va a querer leer, ¿no? Pero lo que sí sucede dentro de esas expediciones es que se produce la guerra nuclear en la Tierra. Entonces ahí ya el éxodo es masivo, todo el que se puede escapar en un cohete, compran cohetes de segunda mano, hacen cualquier cosa y huyen masivamente de la Tierra y llegan masivamente a Marte. Ahí comienza la verdadera colonización. Pero ahí donde aparece la naturaleza del hombre, y lo que hacen es reproducir exactamente todas las condiciones iguales a la Tierra. Los pueblos, las costumbres, las cosas, plantan árboles, y cada vez se parece más Marte a la Tierra. En lugar de ir a vivir a un planeta diferente, lo que usan es el escenario de un planeta nuevo para recrear el planeta viejo. Es como decir, para volver al mismo final, ¿verdad? Claro. Claro, y en esta parte de la colonización, digamos, dice en un momento Bradbury, más el narrador, dice, y de los cohetas salieron deprisa los hombres armados con martillos, con las bocas orladas de clavos, como animales feroces de dientes de acero y dispuestos a dar a ese mundo extraño una forma familiar. Esto es terrible. Sí. Es lo que vos estás diciendo. Exactamente. En un momento él dice que era como si hubieran tomado la ciudad de Illinois, creo que dijo, y la hubieran transportado por el aire y asentado en Marte. Sí, sí, van reproduciendo los pueblos, las ciudades, los juegos, las costumbres. Es como que ellos quieren vivir en la Tierra que, como se la destruyó la guerra nuclear, la quieren volver a disponer en el planeta Marte, ¿no? Y obviamente, en esa composición estratégica, no podían existir los marcianos. Era raza contra raza. Pero también va sucediendo el fenómeno que los que van pasando, los hombres, los humanos que van pasando mucho tiempo en Marte, si bien étnicamente siguen siendo humanos, geográficamente se van volviendo marcianos. Y también empiezan a odiar a los terrestres que no se sienten marcianos. Es decir, surge el nacionalismo, como ha pasado aquí, ¿no?, con los españoles y los italianos, que una vez que se incorporaron a la nueva patria, digamos, a América, no se podían entender más ya con los europeos. Yo me acuerdo que hablaba, cuando vivía en Venezuela, era bastante amigo de la colonia española, que eran sobrevivientes de la Guerra Civil Española, y yo les preguntaba si por qué no se habían vuelto a España, y un día uno de ellos me dice, no, todos volvimos a España, y nos volvimos a ir. Es decir, esos españoles ya aclimatizados a otra vida, a otra libertad, a otras culturas, ya eran venezolanos en ese momento. Entonces ya volvieron a España y lo único que hacían era extrañar el Caribe, de modo que se volvieron al Caribe, ¿no? Y con estos, claro, con estos terrestres en Marte pasaba más o menos lo mismo, se volvían marcianos, y si hubieran vuelto a la Tierra hubieran estado añorando vivir en Marte, porque así es, así son las costumbres. Yo lo viví en carne propia, después de 14 años en Venezuela, yo la verdad que extrañaba un montón cuando volví a la Argentina. En Venezuela vivía extrañando a la Argentina, y en la Argentina empecé a extrañar a Venezuela. O sea, mi vida se dividió en dos países, ¿no? Así que yo los entiendo perfectamente a los terrestres marcianos, ¿no? Claro, permíteme que te diga, porque no quiero dejar de recordar a mi madre en este tema. Ella era española, después de muchos años pudo volver a visitar España y su aldea original y todo lo demás. Y cuando volvió muy amargamente, me dijo, allá soy la americana y acá soy la española. Yo no sé quién soy, ¿no? Eso me pareció tremendo, porque creo que es la síntesis del dolor del emigrante, ¿no? Nunca llega a ser ni una cosa ni la otra, ¿no? en última instancia, siendo que mi madre se aclimató y bueno, fue una enamorada de la Argentina, pero nunca dejó acá de ser española, ¿no? Bueno, vamos a decirle un poco ya para ir cerrando el tema a nuestros oyentes que obviamente la obra está pero llena de historias, de anécdotas, de ejemplos, de situaciones de vida, de este hecho de que los marcianos pueden mimetizarse con facilidad. Ahí cuenta la historia de un matrimonio anciano que habían perdido un hijo y se van a Marte y allí encuentran un marciano que el marciano se mimetiza como su hijo y es como que ellos tienen de nuevo al hijo, pero bueno, pero sabiendo que no era el hijo, que era un marciano. Bueno, todo ese tipo de situaciones de interrazas, de entendimiento entre seres diferentes son muy profundas y muy, muy buenas para... O sea, esta no se trata de una novelita policial de terrestres y marcianos. Se trata de una especie de enfoque filosófico de lo que puede llegar a representar la colonización de un planeta nuevo con seres... Porque una cosa es la colonización de un continente donde son todos humanos, seres humanos, pero imaginémonos un planeta donde la raza que vive en ese planeta no es humana, con el solo hecho de que, no digo que lo hayan tenido estos marcianos, pero que fueran seres con cuatro manos ya nos traería un conflicto tremendo, ¿verdad? No podríamos jugar al ping-pong, por ejemplo, con ellos. Hay un comentario que él hace en el hombre, en uno de los cuentos del Hombre Ilustrado, de un sacerdote que va para evangelizar en Marte y va entusiasmado y va frenético porque dice que va a encontrar pecados nuevos, porque dice que es posible que los habitantes de este otro planeta tengan otra configuración y a lo mejor tienen más de cinco sentidos o más miembros, y eso es una ocasión para nuevos pecados. Entonces él va a buscar esos nuevos pecados, ¿no? De cualquier modo, Chachi, que tal como... de Bambi, tal como estamos hablando, parece que el libro fuera complejo, y yo no quiero que se equivoquen tus oyentes. El libro es muy sencillo y está contado de una manera muy sencilla. Nosotros estamos sacando muchas consideraciones abstractas que no están en el lenguaje de él, pero son sentidos que están contenidos en el libro. Al respecto, y antes de terminar... yo diría que así como mirando el panorama general del libro y tratando de sintetizar sus sentidos, yo digo que él primero que nada propone una vida que se centre en el vivir. Es lo que le gusta, que la gente viva, que no ambicione, que cuide la naturaleza, que la disfrute, que respete la diversidad. Y todos esos valores positivos, él los pone en la destruida civilización marciana. Es como que para él, Marte fuera el símbolo de lo que debería ser la civilización, ¿no? O sea, construir en Marte, o que se hubiera antes construido en Marte lo que él desearía para nosotros. Él dice que los marcianos sabían cómo vivir con la naturaleza y cómo entenderla. No sí, trataron sí. de ser solo hombres y no animales, ¿no? Sí. Cuando nosotros nos olvidamos de nuestra parte animal. Bueno, ahí cuando él trata cuando plantea esa ilusión de Marte, también sale a relucir el enfoque pesimista inevitable en los años en que escribió esto, porque la Tierra estaba sumida en el pesimismo de la Guerra Fría. Ahí sale a relucir ese pesimismo de que un poco ese objetivo de un mundo mejor era un poco inalcanzable por culpa de los terrestres, ¿no? Claro. Claro, y por eso él, en algún momento, propone lo que, no sé si es una política o una filosofía que está ofreciendo, a propósito de los marcianos, dice, no lo dice él, lo dice este personaje que se hizo matar para defender a Marte, ¿no? Y él dice que los marcianos supieron combinar religión, arte y ciencia, pues en verdad... La ciencia no es más que la investigación de un milagro inexplicable y el arte la interpretación de ese milagro. Es como que está proponiendo una política, de sí, algún sí. modo, ¿no? Una base para volver a construir. No sé, a mí me parece increíble que un librito tan sencillito y tan corto, que parece tan inocente, te haga pensar tanto, ¿no? Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Vos hablás de un libro corto y yo hablé de un libro largo, ¿no? Es decir, estamos quizás hablando de cosas diferentes, no de tamaño, claro, ¿no? A mí me da la sensación, te dije en algún momento, me hizo acordar a la guerra y la paz, ¿no? Como una cosa, pero es por el número de expediciones, el número de fracasos, el número de situaciones que se van repitiendo, y bueno, todo un proceso de colonización que realmente se extiende muchísimo en el tiempo, aunque el libro no lo extienda en el tiempo, porque en realidad... Es una epopeya muy claro, sintetizada, ¿no? En el libro pasan apenas 30 o 40 años, todas las expediciones quedaron entre 1999 y en el 2030, más o menos, ¿no? Ese fue el periodo que él se imagina donde suceden esas cosas, ¿no? Pero a mí me dio la sensación de que pasaron 200 años, ¿no? Esa es... bueno, esa es la diferencia entre el largo y el corto, es tener razón, ¿no es cierto? Es como, es breve en su extensión, pero es tan profundo y múltiple que te hace pensar en toda una epopeya, es cierto. Pero para que nuestros tus oyentes no se nuestros compliquen oyentes. La vida, no se compliquen la vida, este libro es tan sencillo que lo están dando en el secundario como lectura. Sí, nosotros vamos a ir cerrando entonces y diciendo que, bueno, hemos quizás hablado mucho, pero hemos tratado de mostrarles que es un libro que vale la pena leer. Es un libro diferente. Esos libros ya no existen. Esos son libros que se generaron en aquel momento y no es muy difícil que se vuelva a escribir algo parecido a eso, ¿no? Es bueno, decir, aparecerán otras cosas. Sí, bueno, pero quiero decir que, bueno, por ser lo que es, vale la pena leerlo, ¿no? Ese es el mensaje final. Bueno, Marina, a mí me gustaría, antes de cerrar, tranqui. A mí me gustaría pedirle al oyente que lo lea a propósito de esta charla, que cuente sus experiencias, que te las cuente, que mande un mail a la radio o que hable, lo que vos dispongas, porque sería interesante escuchar el resultado de otra lectura, de otras lecturas. Dale. Por supuesto, sí, eso lo vamos a pedir siempre, ¿no? Pero es difícil, a veces a la gente no le gusta mucho escribir, ¿no? Quizás lo puedan contar, quizás algún día podamos hacer un taller a donde asistan alguna gente que haya leído los libros y hagamos una ronda de charlas donde la gente pueda hablar de lo... Eso sería quizás algo más interesante, ¿no? Cada 6 u 8 meses... proponer una reunión, a tomar mate un día a la siesta en rueda acá en el patio y hablar de los libros que leímos. Eso lo podemos hacer posiblemente con la Biblioteca Popular Valle de Anizacate, a la cual le vamos a pedir que tenga estos libros en stock, digamos, para poderlos prestar al público, ¿no? Sí, otra posibilidad es la de ponernos de acuerdo antes de hacer ese taller, digamos, en leer alguna obra en particular o algún actor en particular para acotar un poco la conversación y escucharnos unos a otros. Eso estaría bárbaro. Bueno, Marina, ha sido muy lindo el programa, a mí me ha gustado mucho, me parece muy excelente tu participación, así que desde nuestra emisora, obviamente, te damos todas las gracias del mundo por tu participación, y bueno, no va a ser la última, sino que esta ha sido en realidad la primera. Así que te doy para que te despidas de los oyentes y luego vamos a poner música y cerrar el programa. Bueno, a los oyentes, ¿qué les puedo decir? Buenas noches, lean las crónicas, lean lo que gusten, disfrútenlo y si servimos para algo estoy agradecida. Y lo que sería bueno que le digas es que en Marte llueve menos que aquí. Bueno, pero hay un cuento en El Hombre Ilustrado que es de Venus, donde llueve continuamente. Ah, sí, en Venus sería sí. Sería bueno para acotarlo, ¿no? Venus es un planeta lluvioso y lleno de selva y todo tropical y amazónico, pero Marte es más bien un planeta desértico. Vos que estabas diciendo que querías vender la manguera para irte a Atacama, bueno, Marte es parecido a Atacama, ¿no? Y mientras que para Bachasca ahora es como Venus, más o menos. Sí, para Bachasca y Córdoba, ¿eh? Yo estoy en Córdoba y ya estoy tratando de que no me salgan hongos en las rodillas. Bueno, con esto vamos cerrando el programa Música y Literatura de este viernes 8 de abril. Le damos las gracias a Marina Salvático y bueno, la esperaremos en un próximo programa que ya lo vamos a coordinar. Marina, muchas gracias, saludos a toda tu familia y muchísimas gracias por tu colaboración y participación. Bueno, Gracias a vos que me diste esta oportunidad que me encanta. Chau, chau. Chau, buenas noches. Still I curl up right under the Bueno, de este modo finalizamos nuestro programa del viernes a la noche, denominado Música y Literatura. Hemos dedicado hoy el programa a la obra de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, y hemos comentado otras obras de este autor, como así algunos aspectos de su personalidad y calidad. Nos ha acompañado en la transmisión de este programa Marina Salvático, una amiga estudiosa de literatura a la cual le gusta mucho la lectura y por lo visto le ha gustado también participar de nuestro programa radial, de modo que la vamos a tener seguramente como colaboradora en otros programas de literatura del futuro. Es decir, quizás pronto, en un par de semanas, la volvemos a invitar a participar a Marina. Señores, muchísimas gracias por la atención que nos han brindado. Tengan ustedes muy buenas noches y los esperamos mañana en nuestro programa de las 12:15 del mediodía desde El Mangrullo. Muchas gracias, buenas noches, que pare la llovizna y que, por Dios, el sol nos devuelva los fines de semana. Chau, hasta mañana.